Amén, bendito sea el Señor. Somos de San Cristóbal, nos congregamos Iglesia Refugio de Dios. Nuestro pastor Junior Adames, andamos bajo su cobertura, bendito sea el Rey de Reyes. Y damos gloria al Eterno, bendito sea Jesús, por este remanente que está acá reunido. Dios bendiga a los vecinos que están aquí. Aleluya, Dios bendiga a los exponentes que tuvieron antes que yo disertando el mensaje de la palabra del Señor, los coordinadores de esta actividad, el pastor, el siervo que también estuvo pendiente de nosotros para que pudiéramos llegar hasta este lugar. Bendito sea el Todopoderoso. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Bendito sea el Rey de Reyes. Dios le bendiga. Vaya conmigo de inmediato al libro de Juan, por favor, capítulo 1. A la altura del versículo 11 en adelante, mi alma adora al Señor. Santo es el Señor, aleluya. Vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 10. Todo el que tenga Biblia puede ubicarse ahí. En el libro de Juan, Evangelio según Juan, bendito sea el Todopoderoso. Capítulo 1, a la altura del versículo 10. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre, aleluya. Usted puede adorarle, usted puede adorarle, usted puede adorarle, aleluya. Mientras va buscando el texto, usted puede darle gloria al dueño de la gloria. En esta preciosa noche, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que salva? ¿Quién viene pronto? Y a su nombre, y a su nombre. Gloria al Señor. Juan capítulo 1. A la altura del versículo 10, todo el que lo tiene dice santo. El que no lo tiene dice gloria a Dios. El que lo está buscando diga aleluya. Ubíquese ahí, en Juan capítulo 1, versículo 10. Si alguno está en casita y tiene Biblia, ubíquese conmigo, los vecinos, aleluya. Santo es el Señor. En Juan capítulo 1, versículo 10. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los vecinos no les gusta mucho cambiar la Biblia del Salmo 23 y el Salmo 91. Ellos entienden que esos salmos tienen algo en especial. Usted tiene esos salmos y nosotros tenemos el dueño del salmo. Bendito sea el Señor. Y está aquí en esta noche y quiere darle vida eterna. Bendito sea el Todopoderoso. Oh, gloria al Señor. Hay alma que salvar en esta noche. Mi alma bendice al Rey de Reyes. Siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo quiero proceder a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De un amén tan fuerte que el que tenga el tabaco de marihuana en la mano lo suelte en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén, dice así la Escritura. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cierre su Biblia, aleluya, y acompáñeme, aleluya. Dale gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero escucharle el remanente que está acá dándole gracias a Papa Dios por su palabra en esta preciosa hora. Bendito sea el Cristo que vive. Padre, gracias, tu sierva me ha presentado en oración. Yo simplemente quiero darte gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por este beneplácito que tú me ofreces de disertar tu palabra en esta noche, en este lugar. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Ellas son como agua al sediento, como pan al hambriento, como la lluvia temprana, como la lluvia tal día. Ellas libertan, ellas cambian, ellas transforman, Dios mío, aleluya. Te pedimos que la misma hagan el trabajo por el cual tú le enviaste para esta noche, para esta ocasión, para este momento, Señor amado. Convence, trae salvación, liberación en esta preciosa noche. Actívame los guerreros, la gente que te adora, las mujeres de Dios de este lugar, los hombres de Dios que están en este lugar, en esta noche, que saben adorarte. Oh, Padre mío, en el nombre que es sobre todo nombre, unifícanos en un mismo cuerpo, en un mismo mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor amado, para gloria de tu santo y bendito nombre, que tu espíritu se mueva con libertad en este lugar, Padre mío, aleluya. Convence de pecado, trae, Padre mío, convencimiento en esta preciosa noche. Muévete a distancia, ministra a distancia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Hazlo otra vez y yo te daré la gloria, Padre, que el pueblo pueda levantar su mano, abrir su boca, desatar su lengua, Padre, y darte gloria en esta noche, que puedan darte adoración, alabanza, Padre, que se mueva en tu presencia en esta noche, Señor Jesús. El único poder que tiene autoridad para moverse aquí en esta noche eres tú, Espíritu de Dios. Haz como tú quieras, Padre mío. Rodea, cubre este lugar, este territorio en esta noche, y nosotros te vamos a dar la gloria. Si me usa, te daré la gloria. Si no me usa, te daré la gloria, porque es tuya como quiera. Te entrego el dominio de este lugar, el gobierno absoluto de este lugar eres tú. Toda capacidad humana, todo intelecto humano, toda condición física, aún todo estado de ánimo, toda condición física la llevo delante de ti, Dios mío, con el único objetivo de que la gloria de lo que acontezca aquí sea tuya y no mía. Oh Padre mío, yo no salvo, yo no liberto, yo nunca he sanado a nadie, pero eres tú quien hace todas estas cosas, Padre mío, y tú estás en este lugar. Adoramos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele ese aplauso al Señor, corra. Déselo fuerte al que vive por los siglos de los siglos. ¿Alguien puede adorar al Señor en esta noche? ¿Alguien puede adorarle en esta noche? Aleluya, aleluya. Oh, gloria al que vive y que liberta su nombre. Puede sentarse, por favor. Aleluya, damos gloria al Señor. Aleluya, por este gran honor y este gran privilegio de compartir la Sagrada Escritura, disertar el mensaje, hablar del Evangelio de Cristo en esta noche, en este lugar, y seguirle la secuencia, bendito sea el Señor, a hombres y mujeres de Dios que estuvieron por acá ministrando la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. El pueblo, algunos están distraídos, otros ni siquiera han llegado a la campaña. Su cuerpo está aquí, pero su mente está en otro lado. Muchos han adorado, pero yo creo que con dos como Juan ganamos este pleito. Bendito sea el Rey de Reyes. Con dos que tengan el mismo ánimo, hay cosas que son contagiosas, que se pegan, algunas para mal y otras para bien. Bendito sea Jesús. Pero note qué tan contagioso tener ánimo, bendito sea el Cristo que vive, y tener esa actitud, que usted estaba medio apagadito y aunque sea sonrió cuando pasó el siervo, sintió ánimo de levantar la mano para arriba. Es que cuando el pueblo está anémico, eso como que se pega. Usted pasa con una anemia espiritual y dice a su nombre y el pueblo contesta gloria. Pero cuando usted pasa con actitud, bendito sea el Cristo que vive, como alguien que sabe a quién está adorando y a quién va a adorar, bendito sea Jesús, eso se va a transmitir. Y el que está a su lado va a adorar igualmente como usted está adorando. Pero cuando usted está todo seco ahí sentado en una banca, hay gente que paran como estropeado. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Aún no trabajen, siempre están cansados y siempre están atropeados, pero para lo que le conviene, nada más para buscar a Dios. Yo no sé cómo un creyente aguanta 3 horas en un culto sin decir ni amén, seco como un rabo de batata, sentado en una silla, no adora, no dice gloria. Esa gente son hasta sospechosos. Un nuevo creyente puede creer que usted es satanista o que usted está endemoniado porque no lo ve que usted hace nada, ni que usted adora, ni que bate la mano, no grita gloria, nada más entruñado, con la cara como el que le deben y no le pagan, arrugado como un limón y el pico como un tirapiedra. No adora a Dios. Y el que está a su lado, que está peleando con 1000 demonios para estar de pie y para poder servirle al Señor y serle fiel, dice: si Dios me llena, el primero que le voy a dar el fuetazo es a este que está al lado mío, que no adora, no hace nada, no levanta la mano. Mi alma adora al Cristo que vive. Mire a la derecha y a la izquierda y nada más chanceme al que sea impío. Pero si al lado suyo hay un creyente que no ha adorado ahí, póngale la cara bravo y dile: muévete de ahí, que yo estoy peleando con algo que no veo, pero es demasiado fuerte. Yo tengo que tener gente que esté más loco que yo al lado mío. Alma mía, adora al Cristo. Cristo que vive y que liberta. ¿Alguien puede entender mi lenguaje en esta noche? El tiempo no está para andar con gente, bendito sea el Señor, que anda en anemia espiritual. Hay que andar con gente que cuando tú le digas, vi un demonio, te diga, hace rato que yo lo vi, estaba esperando que tú me di una señal de vida. Alguien adorando a Dios en esta noche, yo vine a predicar, y hay un pueblo que vino a escuchar la palabra del Señor, y este es el culto de los vivos. Si alguien está muerto, bendito sea el Señor, se equivocó de culto. Este es el culto de la gente que porta a Dios, de la gente que porta presencia. Alguien le adora en esta noche. Oh, gloria al que vive. Hay que darle a entender al mundo en esta noche que le tocó la cancha a los aleluya, que hoy está el pueblo de Dios. Aleluya, mi alma adora al Cristo que vive. Pero no calladito ahí, muévete acá bajo la nube, dame una señal de vida. Levanta la manito para arriba, mueve los pies, grita gloria. Levanta la toallita, la Biblia, mi alma adora al Cristo que vive. Oh, bendito sea el que liberta en esta noche. Alma mía, adora al Rey de Reyes. Pero no se quede ahí callado. Bendito sea el Señor. Aquí hay una multitud para hacer temblar esta cancha con el poder de Dios. Jehová le dijo a Moisés, yo voy a descender en medio de la alabanza de mi pueblo. Y le dio una orden para que se la llevara a Faraón. Deja salir a mi pueblo para que me adore. Es para eso que lo quiero. Mándalo para el desierto, sí, pero para que me adore. Alma mía, adora al Cristo que vive. Yo cuando veo una gente que no adora, yo lo veo sospechoso. Lo único que indica que un creyente libre cuando adora a Dios de voz en cuello. Usted no puede adorar porque está en buena, porque está bien, porque tiene zapatos. La mejor adoración sale de un corazón que siente que ya no puede más, que le dice a Dios cuando adora, yo no vuelvo para el punto, yo no vuelvo para la cerveza, yo no voy a morir en un villano, yo no vuelvo para la brujería, no vuelvo para la prostitución, aquí me quedo hasta que suene la trompeta, aquí me quedo hasta que tú vengas por mí. Entonces nuestra actitud en esta noche es adorar al que vive, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien está aquí que pueda adorarle? Usted adora, yo predico y lo demás le toca a Dios. Oh, gloria al Señor. No hay poder humano que pueda contra la tiniebla. Nosotros necesitamos el favor de Dios. Predicar es insípido si Dios no se mueve. Si el poder de Dios no está en medio nuestro, bendito sea el Señor. Lo que provoca que el impío siente calofrío, que la piel se le erice, bendito sea el Señor, aleluya, es cuando nosotros ministramos en la presencia del Señor. Yo me he gozado en esta noche porque he visto bastante impío en esta campaña. Un domingo, oh, gloria al que vive y que liberta, que ellos pudieran estar por doquier, bendito sea el Señor, pero Dios puso el querer como el hacer, bendito sea el Señor, y ha permitido que ellos estén aquí. Nosotros queremos aprovechar, bendito sea el Señor, para predicar la palabra del Señor a todo pulmón y que Dios liberte a quien quiera libertad. Alabado sea el Señor. Yo quiero ministrar con el tema hijos de Dios. Bendito sea el Todopoderoso. Esa es la palabra que el Señor me ha entregado, el tema en el cual me quiero apoyar, bendito sea el Señor, sobre el tema que quiero hablar en esta noche, hijos de Dios, porque es importante que el impío entienda por las escrituras en esta noche, que aunque usted desde niño ha crecido creyendo que usted es hijo de Dios, hay una gran diferencia, bendito sea el Señor, que aunque usted desde que nació esté escuchando a su padre y a su madre diciendo que usted es hijo de Dios, vamos a mostrar por la Sagrada Escritura aquí quiénes son los hijos. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede hacer que los impíos se pongan bravos, porque hasta los hermanos se ponen bravos cuando Dios los confronta con la palabra. Pero si usted se pone bravo en esta noche, yo sé quién es su papá. Oh, gloria al que vive y que liberta. Vamos a desglosar la escritura. Yo voy a batir y todo el que tenga guante que apare. Si la bola no es con usted, déjela correr y no me ponga cara larga, porque cuando yo veo que la gente se transforma, yo también me le transformo y sigo predicando. Porque cuando usted se pone bravo, me está dando a entender que el mentio le está cayendo en el pelao. Entonces le primimos otro limón para que se sane y se salve. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta, hijos de Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. Es necesario que todo el que está aquí que no es cristiano, y aún algunos creyentes, gente que no entienden cuál es su posición, que representa, bendito sea el Señor, el servirle a Cristo Jesús. Hoy usted debe de entender lo que es ser cristiano y lo que es servirle al Señor. La legalidad que no ha tocado al decirle sí a Cristo y no al diablo. Lo que no ha entregado el Señor a decirle sí a Él y no al mundo. Alabado sea el Cristo que vive. Todos creen que son hijos de Dios. El impío se llama hijo de Dios, no importa quién adore. Ellos dicen que son hijos de Dios, no importa quién le sirve. El que no es cristiano, bendito sea el Cristo que vive, siempre dice que es hijo de Dios. De hecho, se ofende cuando nosotros le decimos que no, bendito sea el Cristo que vive, o cuando le enseñamos otra cosa por la Sagrada Escritura. Lo primero es que el apóstol Pablo, bendito sea el Señor, enseña en la Escritura que todo lo que hay, bendito sea el Señor, ha sido creación suya, o sea, del Eterno. Lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, y Él enseña que tanto lo espiritual como lo humano, bendito sea el Señor, los demonios, bendito sea Jesús, los espíritus, fueron creados todo por el Todopoderoso, alabado sea el Cristo que vive. Pero vemos que bíblicamente, desde el principio de la creación, el ser humano ha tenido un cocotico, bendito sea el Cristo que vive, pero hoy ha empeorado. Para este siglo, para este tiempo, el ser humano en orgullo ha empeorado. El ser humano entiende que ellos son los papás de Dios y que Dios es su hijo, que ellos se gobiernan y que Dios no gobierna a nadie. Tanto así que cuando tú le predicas la palabra y haces el llamado, ellos se atreven a decir: yo me voy a convertir después, me voy a convertir mañana, y le ponen condiciones a Dios. Son tan fuertes y tan desobedientes que algunos le dicen: quiero hacer un intercambio, si tú me sanas me convierto, si me da aquel hombre me convierto, y si me entrega aquella mujer me convierto. Jehová, sabiendo que ellos no lo van a hacer, lo sana. Oh, gloria al que vive en su infinita misericordia. Pero no es que usted es un tigre, no es que usted sabe más que Dios, no es que usted es más inteligente que Dios. Jehová no es movido por lo que tú le pediste, Jehová es movido por su misericordia. Oh, gloria al que vive. Jehová sabe que tú no vas a cumplir con lo que prometiste, pero de igual manera te da una lección para que tú entiendas que Él, como quiera, es fiel. Pero el ser humano sigue, bendito sea el Señor, desafiando a Dios. Quieren que Dios entre en su cajita, bendito sea Cristo que vive. Quieren como llevar a Dios a su territorio, a su molde. Y lo que tenemos que entrar al molde de Jehová somos nosotros. El impío cree que se gobierna en la tierra, y aquel que gobierna es Dios. Le ponen condiciones a Dios, le ponen pretexto a Dios, le ponen pero a Dios. Se llaman hijos de Dios, pero adoran al diablo. Se llaman hijos de Dios. Esto está como pata para arriba, esto parece de loco, porque hasta los brujos dicen que son hijos de Dios, pero adoran al diablo, adoran a los demonios. Bendito sea el Cristo que vive. Yo predico con denuedo. Denuedo es valor. El que tenga miedo tiene permiso de irse ahora, porque no hay una cosa más terrible en un culto que un cristiano cobarde. El cristiano cobarde es peor que un satanista en un culto. El que tenga miedo, aparte, se le va a catar rabacanda. Que yo vine a predicar en esta noche, aleluya. Yo vine a atacar algo que no se ve, pero se mueve. Gente que como que están convencidos: yo soy hijo. Si tú eres hijo, que tú buscas allá afuera. El hijo es fiel a su papá, el hijo es leal a su papá. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Tú eres hijo de Dios, pero prefieres el clerén antes que Cristo. Tú eres hijo de Dios, te llama ser hijo, pero prefieres el romo antes que Cristo. Te llama ser hijo de Dios, pero te postra delante de Malta, de Isa, te postra delante de San Miguel. Mi alma adora al Cristo que vive. Entonces hay gente que en esta noche tienen que cambiar de equipo. Ellos no saben que están huérfanos, creyendo que tienen un padre, pero están huérfanos. Ahora hay un remanente que sabe que es hijo y está aquí en esta noche. Yo quiero saber dónde están los hijos en esta noche. ¿Dónde están la gente que legalmente son hijos del Todopoderoso? Alguien adorando a Dios. El diablo creyó como que tú eras huérfano. Dámele la mano a alguien, dile: yo no soy huérfano. No te equivoques, abre tu boca, yo no te escucho en esta noche. Anda, dímele a alguien: yo no soy huérfano. La tiniebla tiene que saber que tú no eres huérfano. Aquí están los hijos en esta noche. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Abre tu boca y dile a eso que te visita de madrugada, a eso que te desafía de madrugada, dile: cuidado, diablo, que yo no soy huérfano, yo tengo un padre, yo siento candela aquí, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta, yo siento gloria de papá, aquí se va el mundo, corre, corre. Hay gente que el diablo lo tenía amenazado, haciéndole creer que son huérfanos. Tú tienes un padre que no retrocede, nunca ha perdido una batalla. Tú tienes un padre que los demonios le temen, alma mía, adora al Cristo. Lleva la vacua. Tú tienes un padre que es todopoderoso, alma mía. Adora al Cristo que vive. ¿Dónde están los que saben que son hijos en esta noche? Ay, papá, yo siento tu gloria aquí. ¿Dónde están los que saben que son hijos? ¿Dónde están los que saben quién es su padre? Hay gente que no sabe ni siquiera quién es su papá. Hay gente que no se han dado cuenta quién es que le sirve. Hay gente que todavía a esta altura del evangelio, yo siento corriente aquí, Dios mío. Hay gente que siente a papá Dios aquí en esta noche. El mismo Espíritu de Dios revelándole por la palabra. Tú no eres un bastardo, tú eres mi hijo, te dice Dios. Tú no eres un huérfano, tú eres mi hijo. Por eso la Biblia dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse. Pero Dios dice, pero aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El padre es responsable de sus hijos. Jehová no es cualquier padre. Jehová no es cualquier padre, de esos que niega a los hijos, de esos que lo engendra y después dice por ahí, ese no es mío. Oh, gloria al que vive y que liberta. Dios es tan bueno, bendito sea el Señor. Pero usted tiene que tener noción, tener conciencia, porque cuando una mujer da a luz, lo primero que van los vecinos, y más la vecina chismosa. Cuando usted se cría en un barrio o en un campo, siempre hay una que chismosa que va a ver si el muchachito se parece al papá. Oh, gloria al que vive y que liberta. Mírele la cara a alguien, a ver si se parece al papá. Mire a ver, aquí usted no se puede talibanear, que los camaleones no son hijos. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El que hijo de Dios se parece a Dios y hasta habla como él, tiene el lenguaje. Mi alma adora a Cristo que vive. La hija que se parece a Dios no manda cuadre. Alguien está aquí, bate la mano para arriba, que yo siento a papá aquí en esta noche. Aleluya. Hay que hacer diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos. Hay gente que está enganchado pero son ilegales. Esos muchachos no tienen ni acta de nacimiento. ¿Y de quién es que serán hijos? Jesús tuvo que decirle a los escribas y los fariseos en una ocasión, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque todas sus obras ustedes hacen. Pero el que está padeciendo por causa de Cristo es porque es hijo legítimo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay impíos que están serios en esta noche, porque ellos han creído desde niño que ellos son hijos. Hijos y bailando perreo y sandungueo. Ah, tú eres hijo, pero anda con el vapor en esta noche. Tú eres hijo, pero jalando juca. Oh, gloria al que vive y que liberta. Los hijos nada tienen que ver con la tiniebla. Los hijos no adoran al diablo ni a palos. Los hijos no prenden velones ni que lo maten. Los hijos no se postran delante de ningún Dios que no sea Jehová Dios de los ejércitos. Los hijos entienden que su Dios no está en un madero. Los hijos no andan con rosario ni con crucifijo. Los hijos entienden que su Padre resucitó. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al impío le gusta que le hablen bonito, que le diga Dios te ama, Dios está loco por ti. Pero cuando tú lo confrontas con la Escritura, se ponen bien bravos. Hay gente que quiere que uno lo engañe y que le diga sí. Sigue prendiendo vela, que Dios te ama como quiere y te va a salvar. Sí, mijo, sigue así, adorando a la Virgen de la Desgracia, no importa. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Sigue adorando esa imagen, no importa. Ellos quieren que le diga, ellos quieren que nosotros le prediquemos, aleluya, y le digamos sigue así. Tú puedes mover la cintura como una cajebola. Tú puedes bailar todo lo que tú quieras, beber todo lo que tú quieras, vende la droga que tú quieres, consúmela también. Que tú eres hijo como quieras, son mentiras tuyas y del diablo. Los hijos aman a su padre. Los hijos obedecen la voz de su padre. Los hijos tienen dueño. Los hijos caminan bajo un peso de gloria. Los hijos la tiniebla lo aborrece. Los hijos la tiniebla no quiere saber de ellos. Oh, mi alma adora al Cristo que vive y que libera. filtra. El impío debe entender que es criatura de Dios por la Escritura, pero todavía no eres hijo. Hay que sacarte un acta de nacimiento nueva para que pase a ser hijo legítimo del Todopoderoso. Alma mía, bendice al Rey de Reyes y Señor de Señores, hijos de Dios, los que portan un linaje especial. Yo quiero que la iglesia que esté aquí entienda que lo más fuerte que a nosotros nos ha tocado vivir, lo más hermoso, lo más especial, lo más extraordinario, lo más grande, es el hijo de un rey tan poderoso. Nosotros no somos hijos de cualquier Dios. Nosotros somos hijos del que hizo los cielos y la tierra. Nuestro Padre no es cualquier padre, alma mía. Y cada vez que digo nuestro Padre, siento corriente aquí. Cada vez que digo nuestro Padre, siento poder. Hay gente que Dios quiere enseñarle en esta noche. Acordarte que Jehová Dios es tu Padre. Acordarte que tu Padre es todopoderoso. Acordarte que tu Padre hizo los cielos y la tierra. Acordarte que todo lo que ha querido ha hecho tu Padre. Acordarte que Él es el poder supremo. Acordarte que delante de tu Padre se doblará toda rodilla. Y toda rodilla tendrá que confesar que Jesús es el Señor. Ese es mi Padre. Hay gente que son comparones, aquentao, que priva, porque tienen un Padre que quizá es político, un Padre que quizá es pelotero, un Padre que tiene un vehículo del año, un Padre que es gallero. Hay alguien aquí que celebre porque tiene un Padre que es todopoderoso, que cabalga en el torbellino. ¿Alguien sabe quién es su Padre aquí? Oh, gloria al que vive, grítalo conmigo, di yo soy hijo. Yo soy hijo, dilo. Yo soy hijo del Todopoderoso. Yo soy hijo del Todopoderoso. Yo siento un estruendo en la cancha cuando el pueblo grita que hijo. Yo siento mujeres recibiendo fortaleza cuando gritan que son hijos. Oh, gloria al que vive. Ay, ay, ay, ay, ay, yo siento su gloria aquí en esta noche. Ay, papá, recibe de Dios en esta noche. Recibe fortaleza que tú eres hijo. Recibe de Dios en esta noche. Mueve esos pies, mueve esos brazos. Dile al diablo, viste que yo tengo padre. Viste que mi Padre me salvó, me libertó, me rescató, me sacó de la tiniebla a la luz. Por eso no te va a caer brujería. Por eso hechicería no toca tu cuerpo. Agüita, vini, vini, no toca tu cuerpo. No toca tu cuerpo. Al que hijo no lo toca invocación. Oh, gloria al que vive y que liberta. No hay guija que detenga un hijo, porque aunque tú veas al hijo adelante, el Padre va delante de él. El Padre va delante de él. Oh, gloria. Santo es mi amado. Santo el Todopoderoso. Hijos de Dios. Eso somos, y eso quiere Dios, que sea el impío, hijos de Dios. Eso quiere nuestro amado celestial, que usted sea, que yo entienda, que usted entienda que somos hijos del Señor, y que como hijos, bendito sea el Señor, debemos de andar en luz, y que como hijos nosotros debemos de andar con otra postura. ¿Cómo usted va a andar, bendito sea el Señor, cabizbajo, como que su Dios y que ya fue derrotado, que perdió la batalla? Un hermano que usted te lo topa por ahí, le dice, ¿cómo tú estás? Ora por mí, que me estoy descacarando. ¿Cómo así descacarándote? Si tú eres hijo del Todopoderoso, ¿cómo así que va a buscar casa porque hay un demonio que te hace guerra y un brujo que vive al lado? Siendo tu hijo, te va a mudar. Siendo tu hijo, va a retroceder. Siendo tu hijo, va a perder esta batalla. Siendo tu hijo, te va a suicidar, que se mate el diablo. De aquí nosotros tenemos que entrar al reino de los cielos. Al que tú no le caiga bien, que soporte. Oh, gloria al que vive, al que no te quiera ver siendo cristiano, dile, tápate los ojos. Yo soy hijo de un Padre que me ha amado. Me amó cuando todos me aborrecían. Yo creo que aquí hay gente que deberían de estar adorando. Aquí hay gente que Dios se lo quitó de la mano al diablo. Que Dios se lo quitó de la mano al mismo infierno. Demonios que querían acabar contigo y Dios te hizo hijo. Papá y mamá te abandonaron, pero Dios te hizo hijo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente que se convierten y están en la papa, ¿sabes? Tienen todos sus familiares cristianos. Pero hay otros que se convierten y lo primero que le hacen la guerra son las familias. Lo primero que te dicen, mírale los moñitos, parece brillo de fregar. Parece una loca desde que se metió al evangelio. Dile ya, mucha honra, esto es locura para los que se pierden, pero para los que creen, esto es poder de Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. El mismo apóstol Pablo dijo, yo quisiera que ustedes me toleraran un poquito de locura, un poquito nada más de locura. Dile a alguien, tolérame un poquito, dile, de que yo no puedo ser normal. Los normales se lo va a llevar la corriente. Los espirituales van a ver gloria. Si Esteban hubiese sido normal, no ve los cielos abiertos. Pero como no era normal, mientras lo mataban a pedrada, puso los ojos en los cielos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Oh, gloria al que vive y que liberta. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras usted está ahí todo un viñapo, tomando palos del enemigo y quejándose todos los días, usted no va a ver gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que demostrarle al impío que nosotros no estamos siendo obligados a ser cristianos. ¿A quién lo tienen encañonado aquí? Oh, gloria al que vive y que liberta. A mí me gusta mucho una adoración que cantan las jóvenes por ahí, que dice: a mí nadie me obligó, fui yo que decidí, me identifico. A mí nadie me obligó a ser cristiana, ¿sabes? Fui yo que decidí porque me amaron primero. Si tú elegiste servirle a Cristo, bate la mano para arriba, quite esa cara tan rara y gózate en el Señor. Que el mundo vea que no te tienen obligado, sirviéndole al Rey de Reyes, que tú estás aquí por amor. Alguien puede decir de aquí para el cielo, alguien puede decir de aquí para el cielo. Los hijos van para donde su padre, los hijos están siendo esperados por el Todopoderoso. Y el impío dice: pero ¿y nosotros? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Si no apunta tu nombre en el libro de la vida, si no sale corriendo y le dice al diablo: te equivocaste conmigo, yo voy a entrar al reino de los cielos, te va a dar cuenta lo que va a pasar contigo. Algo se aproxima a la tierra. Bíblicamente, Satanás, hay un ángel preparado para atarlo por 1000 años. Algo va a acontecer en la tierra que eso va a dar pena. Cuando se vaya a la iglesia con su amado, los píos que son calvos van a querer tener cabello para jalárselo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo no creo que un impío se pierda ni que por un vapor, ni que digan: yo no me voy a convertir porque a mí me gusta el vapor. Eso no sabe a nada. La cuca no sabe a nada. El romo pica, la cerveza amarga. Pero cuando tú adoras a Dios, tú sientes gloria, tú sientes algo que llena todo tu cuerpo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. Yo en una ocasión, una vecina molestaba mucho y siempre decía que los cristianos éramos raros, que éramos locos, que éramos extraños, porque ella veía cómo éramos. Y en estos días la vi que puso un estado, porque la conozco desde niña, la conocimos, y dice: ahora es que menos yo voy a ser cristiano con esta calor que está haciendo. Y esa mujer, mírala cómo anda, y abajo pone: ¿dónde está Belsa? La calor la tiene que estar matando. Y ahí mismo le tiro: ¿y lo cual calor si dentro de mí hay un río? Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. En esta vuelta también le vamos a pasar el examen a Jehová. Estamos sudados, pero con candela. Oh, gloria al que vive y que liberta. Adora a Dios. Mi alma adora al Cristo que vive. El calor no va a dar una sola vez, porque para el infierno no vamos. El diablo se va a quemar allí con su demonio, pero nosotros no vamos para allá. Adora a Dios en esta noche. Grita gloria que no te escucho. Dile, aunque sea hueque, hueque al maligno. Este pueblo es como extraño. El diablo te da palo y llora, Dios te da la victoria y sigue llorando. Dígale, aunque sea hueje hueje al enemigo, hágale algo, aunque sea pellíquelo. Por eso yo me siento mal a veces cuando escucho tanta gente que salen con tanta filosofía, que el danzar, oh gloria al que vive, esquizofrenia, que el hablar lengua tanto es un desorden. Empiezan a decir tanta cosa que nosotros somos un alboroto, que esos cultos de los pentecostales son raros, que algo se mueve en nosotros que nos pone a dar tanta vuelta. ¿Y qué tú quieres que nosotros hagamos? ¿Y quién aguanta este pleito en la tierra sin presencia de Dios? Y tú lo ves sequecito, de que privando en ético, en que tienen teología, en que tienen unción, y seco como un arenque. Mi alma adora al Cristo que vive. Aquí hay gente que es apagado, se muere. Si no adora a Dios, se mueve. Si Dios no lo llena, se muere. Si Dios no lo bautiza con Espíritu Santo, se muere. Porque pelea con principados de alto rango, gente que no podrán estar quietos, y que usted no va a pagar esa presencia de Dios que tiene. Usted no ve que usted llega a un culto y usted quiere estar quieto y tiene que va a levantar la mano y abrir la boca y gritar gloria, bendito sea el Rey de Reyes. Yo a veces he estado predicando en lugares, como en estos días que estaba en un lugar y mientras predicaba yo decía, o yo estoy loca o ellos están muertos, porque siento el Espíritu de Dios, su presencia, como camina en mi cuerpo, como siento su poder, y gente mirando para arriba y otro pinchando el teléfono. Digo, aquí hay algo extraño, y me acordé hasta del estado de la vecina, de la amiga mía. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo le escribo, le digo, tú estás en Italia, pero calá, tú sentí esta gloria que yo siento. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Empieza ella a poner estado el día entero, porque era el día de un ídolo que ellos celebran en el mundo, y ella empieza a mirarme, mi alma adora al Cristo que vive, a mirar, bendito sea Jesús, y me dice, oye, yo hablando con ella, bendito sea el Cristo que vive por videollamada, me dice, yo no me puedo meter a eso, ustedes son raros, ustedes todos son como locos. Yo le digo, tú eres más loca que yo, porque tú hablas con metresilí, eso no se mueve, para que ella se mueve, tú tienes que moverla, apostar que la compraste para llevártela para Italia. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta, ¿por qué no se fue sola? Oh, gloria al que grita gloria, te dije que vine a atacar a algo. Oh, esta es la noche de la revancha. El que le tenga miedo a los espíritus inmundos, quédese callado. El que sabe quién es Dios en su vida y quién es su Padre, grite gloria. Jamás tocó mal. Yo siento cadenas que se rompen, no es mentira. Yo la siento en los aires como caen. Alma mía, adora al Cristo que vive. Que pierdan fuerza los altares. Que pierda fuerza el hombre fuerte que se mueve en este territorio. Vine a hacerle guerra al diablo, a los demonios. Para atrás todo demonio, para atrás todo chango, para atrás todo petró en esta noche. Yo siento al Rey de Gloria en este lugar. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien tiene que adorar al que vive. Aquí hay gente que deberían de tener la manito para arriba, porque lo que Dios te ha entregado le quita fuerza a todo altar. Cuando tú levantas la mano para arriba, algo pasa. Cuando tú estás de rodillas, el vecino no puede invocar al diablo, no puede invocar a los demonios. Yo siento gente sonando campana, te va a coger el sueño, pero va a pasar como cuando Elías. Tu diablo no va a subir, tu diablo no se va a manifestar. Yo siento a mi Padre en la cancha. Alguien tiene que glorificar. Upacay, géneros de lengua nuevo salen de la boca de gente que están aquí. Yo siento a mitad fuego, mitad resplandor, mitad fuego, mitad resplandor en este lugar. Ay, papá, anda acá y ascenda. Gente que papá, loco ney, erra paquenda, licustía. Ay, ay, ay, ay, ay, se va un alboroto de este lado. Un alboroto de este lado. Hay redada en el sector. Andamos con el general del ejército de los cielos. Mi Padre está aquí. Acá y ascenda. Siento a papá en esta noche que se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve sanando. Se mueve libertando. Se mueve cambiando vida. Oh, no me agarre a nadie que esté aquí. De que los que se defiendan en el espíritu. De que los que papá lo llene. De que los que peleen. Hay gente que está teniendo visión ahora. Oh, gloria que vive. Dios está viendo sus ojos. Y están viendo con lo que ellos pelean. Lo que quiere destruir su matrimonio. Lo que quiere llevar su hijo a la droga. Lo que quiere que tú te descarries. Abacata, rebacay. Oh, alma mía. Le va papá cu, le dijo pine pine su cu. ¡Oh, gloria al que viva! Cu cu cu cu cu cu cu male. Neto a mi calle cu. Se llama Jaindicu. Leto aquí va rebacata rabasco. Oh, gloria al que vive. Hay gente que como llama de fuego lo arropa. Es como un remolino que siento en la cancha. Es como un remolino que siento en la cancha. Es como un remolino que se mueve rápido. Es como un remolino. Es como un remolino que te toca. Te llena. Es como un remolino. Es como un remolino que despierta lo que en tu interior duerme. Es como un remolino que te da autoridad en esta noche. Recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Lo que cree que tú te vas a descargar en diciembre, dile, no fue diciembre que me llamó, no fue diciembre que me libertó, no fue diciembre que me compró a precio de sangre, no fue diciembre que me llamó su hija, fue Jehová. Déjenme esas jovencitas que están por ahí, que Dios que la está llenando. Están peleando con algo que no ve, pero que la visita. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo siento una administración especial. Hay gente que cuando levantan la mano y la baten, están recibiendo una unción fresca de parte de Dios. No te sorprendas si tú ves a alguien ministrando que tú nunca hubieras visto ministrar. Es que hay dones que están siendo desenterrados. Gente que Dios le entregó dones en el principio, lo descuidaron y menguaron. Y esos dones están ahí. Dios está avivando a alguien en esta noche. Dios está avivando a alguien en esta noche. Los hijos del Padre no andan secos, los hijos del Padre no andan vacíos, los hijos del Padre, los hijos del Padre tienen unción, los hijos del Padre tienen presencia, los hijos del Padre tienen autoridad. Los hijos del Padre botan fuego. Los hijos del Padre botan fuego. Fuego, fuego, fuego, fuego. Fuego de Dios en la cancha. Fuego de Dios en la cancha. Fuego de Dios en la cancha. Y pa, alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento tu majestad. Cuando el Padre llega se van los quites, ¿sabes? Cuando el Padre llega se ve el asma. Cuando el Padre se mueve se va la enfermedad. Cuando el Padre se mueve se va la depresión. Cuando el Padre se mueve ordena la casa. El Padre vino a ordenar la casa. El Padre vino a llamar los hijos. El Padre vino a santificar los hijos. El Padre vino a buscar su pueblo. Dice Juan en el Espíritu, en el texto que yo di lectura. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Hay dos diferencias aquí. A los suyos vino. A su trabajo vino. A su misión vino. A su deber vino. Y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, todos los que le recibieron fueron hechos hijos de quién, hijos de quién. Mas todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijo legítimo, no cualquier hijo, no un hijo enganchado. Hijo legítimo del Todopoderoso. Y ese es un honor grande, que todo ser humano debería de interesarse en ser hijo de Dios. Todo vecino, todo ciudadano de cualquier nacionalidad, bendito sea el Señor, de cualquier edad, debería de preocuparse por ser hijo del Todopoderoso, del Dios vivo. Bendito sea el Rey de Reyes. Porque usted se puede presinar, usted se puede saber el Padre Nuestro, usted puede saberse el Ave María, usted puede ponerse agüita florida en todo el cuerpo, agüita vinivini en todo el cuerpo, agüita en el alotón en todo el cuerpo, la agüita de que jala dinero todo el cuerpo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y si usted no tiene a Cristo, usted es un huérfano, usted es un perdido. Oh, gloria al que vive y que liberta. Usted puede ser adinerado, y si no es hijo legítimo, usted está perdido, usted es huérfano. Usted puede tener casa grande, pero si usted no es hijo de Dios, usted está en problemas. Los que van para el cielo son los hijos. La salvación es para los hijos. Hay que pasar a ser hijo en esta noche. Hay que pasar a entregarse al Rey de Reyes. Ellos entiendan que nosotros los cansamos. Yo quisiera ver darle el evangelio a los impíos como con cucharita, convencerlo, tener algo para convencerlo. Ojalá esto fuera obligado para nosotros los predicadores, andar con 12, con M16, con Uzi, con carabina 9 milímetros, y encañonar todo el mundo y decirle, va a ser cristiano sí o no, porque ya está a punto de sonar la trompeta y tú ni vienes ni no vienes, nada más y que yo visito la iglesia. Oh, gloria al que vive, dice el impío, yo no mato, yo no robo, yo no violo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Y otros que dicen, yo ni la droga conozco, porque yo entiendo entienden que la salvación es por herencia. Ah, pero tú no eres delincuente, pero no eres hijo. Y el cielo está preparado, es para los hijos. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted no es hijo, usted no va a entrar al reino de los cielos. Y no, y cuando se mueren, ellos quieren que uno diga que se fueron con Cristo. Se murieron borrachos, se murieron endrogados, se murieron con demonios en su cuerpo. Y ellos quieren que uno diga que van para el cielo. ¿Para cuál cielo? Si tú te mueres sin Cristo, no va a pasar del cielo raso. Tú tienes que ser hijo. Tú tienes que venir a Cristo. Tú tienes que decirle al Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero que tú seas mi padre. Yo quiero que tú me representes. Yo quiero ir contigo, bendito sea el Señor, al reino de los cielos. Yo quiero ir para aquel lugar que tú preparaste, en aquella morada. Yo no me quiero quedar. Ah, pero así sea bueno. Quieren ser impíos, pero después se quieren salvar también. Ah, pero usted haga ayuda, tiene mala fe. Quiere estar allá afuera, bendito sea el Señor, haciendo y deshaciendo. Y cuando se muere, también quiere que lo manden para el cielo. Si fuera tan fácil, Cristo no hubiera derramado su sangre para que muriendo Él, nosotros estuviéramos vida. Aquí hay que hacer un esfuerzo para obtener la vida eterna. Aún a su siervo Josué, Jehová no se la puso fácil. Jehová le dijo, Josué, esfuérzate y sé valiente, porque el que no se esfuerza no lo va a lograr. Jehová no trata con los haraganes. Jehová no trata con los perezosos. Es más, cuando Dios quiere entregarte una unción, algo fresco de parte de Dios, tú tienes que buscarlo. Tienes que tirarte para el monte, para donde las hormigas. Oh, gloria al que vive, te ve enfrentado por los en pie. Tienes que sacrificar el estómago, dejar el arroz, dejar la bichuela, porque anda buscando una unción especial, algo mayor de lo que tú tienes. Aquí hay que forzarse el impío, tienes que dejarlo todo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es tan fácil como tú crees. Entonces, tú oyes lo impío, que siempre viven atacando a los cristianos. Dice el impío, para yo ser cristiano como fulano, mejor no me convierto. Es bueno hablar desde la grada, ven, métete al play, ven. A ver si es verdad que tú aguantas. Que guapo no es aquel que anda con una chilena, ni el que anda con una 12, ni el que se come la droga como comida y la que se le queda se la unta. Guapo es aquel que le dijeron al diablo, yo no voy contigo para el infierno. Yo me voy con Cristo porque fue Él que murió por mí en la cruz del Calvario. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted mismo tiene que analizar. El impío entiende que poniendo una cruz de piñón en la puerta de la casa, poniendo dique una cerradura como si la puerta fuera un caballo, la casa, ni que aquellos están fuera de peligro, con una matica de sábila. Y usted cree que una mata de sábila de aloe puede detener la ira del diablo. Ahora, si usted se entrega a Cristo en la casa, va a haber un letrero que va a decir propiedad privada. Y cuando el diablo venga a hacer guerra, que Jehová le va a decir, te equivocaste de casa, aquí vive uno de los lavados con la sangre del Cordero. En estos tiempos hay que ser cristiano. No es obligado que usted sea cristiano, pero no es obligado tampoco que usted sea impío. No es obligado que usted se salve, pero no es obligado que usted se pierda. Ahora, después que usted se muera, bendito sea el Señor, que no crea nadie que usted se salvó. Yo no cuestiono la salvación de nadie, porque el único que puede dar la vida eterna es el Todopoderoso, pero conforme a su conducta. Bendito sea el Señor. La iglesia se entristece o se goza. Cuando muere un vecino, nosotros siempre vamos al velorio, al mortorio, y decimos, era cristiano. Oh, gloria al que vive y que liberta. Si es un cristiano de verdad, pregunta, era cristiano. Cuando le dicen sí, dice, gloria a Dios, se ganó. Y consuela a la familia, le dice, no llore como quien no tiene consuelo, que fue papá que se lo llevó. Él está en un lugar de reposo, un lugar, hasta que suene la trompeta. Pero cuando nos dicen que era impío, uno dice, ay hombre, qué tristeza uno siente cuando el impío muere sin Cristo. Pero es que el impío cree que gozar la vida y que meterse a un colmadón a bailar bachata. El impío está en un error. Ellos compran la cerveza, compran la droga, pero la salvación es gratis y no la quieren. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay impíos que tú le haces el llamado, bendito sea el Rey de Reyes, y te dicen, yo no quiero ser cristiano. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de dice, señores, yo soy joven, yo no sabía que el evangelio era para viejo. El evangelio es para todo aquel que quiera ser hijo, para todo aquel que quiera la vida eterna. Usted no ve que hay gente en el barrio que si usted le brinda a Cristo se ponen bravos, vecinos ni que son serios, pero si tú te paras al frente de la casa a predicar la palabra, salen y hasta agua te tira, se transforman. ¿Pero por qué se transforman? Porque el diablo no le gusta escuchar la voz de Dios, se ponen bravos, se ponen molestos y empiezan a hablar, yo no me voy a convertir. Al lado que vive una que es cristiana, pa, yo sé cómo ella no me convierto, viven opinando en el evangelio. Otros dicen, yo no me convierto porque en la iglesia hay que dar diezmo, pero tú te bebes lo tuyo de romo y nosotros no nos metemos en eso. Oh, gloria al que vive y que liberta, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Gastan su dinero en el drink, lo gastan en brujería, lo gastan jugando números, pero le molesta que la iglesia diezme. Alguien debe de gritar gloria a Dios, aleluya. Alma mía, adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero y hay algunos, yo quiero que usted entienda que usted no puede hablar de lo que usted no sabe. Los únicos que pueden hablar del concho aquí son los motoristas. Los únicos que pueden hablar de Uber aquí son los que hacen Uber. Las únicas que pueden hablar de cómo se guisan una habichuela son las mujeres que saben cocinar. Los únicos que pueden hablar de pan son los panaderos. O sea, si usted no es cristiano, venga, conviértase para que hable desde aquí adentro, para yo ver si usted resiste una guerra del diablo, porque de afuera se ve bonito. Vamos a ver si tú resistes. Ven aquí adentro, bendito sea el Cristo que vive. Y después de par de pelea y de par de guerra, sabemos si es verdad que tú eres cachorro de león. Pero desde afuera cualquiera habla bonito y cualquiera opina. Oh, gloria al que vive y que liberta. Entonces ellos no quieren entender, el impío no quiere entender que tiene un alma que salvar y que el tiempo se acaba. Tienen redes sociales, tienen teléfono, ven la noticia, hay un caos en el mundo. No te hagas loco, algo está pasando y no lo podemos ignorar. Hay un derramamiento de sangre a nivel mundial, aún la guerra que están pasando en las vecinas repúblicas, en otros países, son señales de que alguien se aproxima. Todo lo que está pasando en la tierra es bíblico. Oh, gloria al que vive y que liberta. Esto se está cayendo a pedazos. Nuestro país, bendito sea el Señor, está siendo visitado por demonios de alto rango que piden sangre y que no se van con Ave María. No se van, bendito sea el Señor, ni que con Padre Nuestro. No se van sonando campanas. No se van con un crucifijo. No se van con una cruz delante de la casa. Aún lo que se está moviendo, ni siquiera los militares pueden detenerlo. Lo único que pueden detener lo que se mueve es la iglesia que fue comprada a precio de sangre, bajo el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los padres tienen que entregarle a los hijos a Cristo. Esa mujer, en vez de estar buscando brujería, lo que tienen que venir para la iglesia, dar rodillas para que Dios salve a sus hijos. Oh, gloria al que vive. Tuve muchachitas de 11 años, de 10 años, de 12 años en la calle, en prostitución, y la mamá dormida, porque aman más un marido que tiene que a los propios hijos que ellos parieron. Muchachitas que no se saben bañar bien y ya están en la calle dando culbazos, y la mamá acostada. Pero si el marido va y busca una sevillana y coge para allá, para el colmadón, para el villar la cebolla, para que no le miren el moreno viejo ese, es contra el diablo que tú tienes que pelear, para que te suelte tu hija, para que te suelte tus hijos. Oh, gloria que vive. Yo siento una indignación, un dolor, cuando yo le hago el llamado a las mujeres, que yo le digo, manita, tú tienes que aceptar a Cristo. Cristo te llama, y me dicen, ay, predicadora, es que si yo me convierto a Cristo, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, si yo me convierto, mi marido se me va con otra. Mira, el que se va ahí se va como quiera. Usted puede ser una máquina, y si el marido es malo, se va. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo le decía, creo que era anoche o antes de anoche, a un remanente que escuchaba la palabra donde estábamos predicando, que hay hombres que tienen una mujer de pelo largo, que tienen ojitos lindos, cuerpo lindo, y se le van con una gorda con mucho chicho, se le van con una que tiene los cabellitos así cortos, se le van con una que se pone a tensiones, porque es que el diablo es malo. ¿Sabe para qué se le va con una de esas? Para el diablo bajarle la autoestima y poder golpearla y llevarla al homicidio, al suicidio. Aquí lo que necesitamos es a Cristo. En los hogares hay que abrirle la puerta a Cristo. La familia tiene que abrirle la puerta a Cristo. En los liceos hay que abrirle la puerta a Cristo. Los liceos están llenos de estudiantes endemoniados. Si hay profesores aquí, lo saben. Los estudiantes, benditos el Señor, están bajo pacto, están en Wicca, están jugando unos juegos extraños de Nintendo, se mantienen endemoniados, Satanás le da órdenes, hacen desafíos, y los padres como con una venda en los ojos están ciegos. Donde no hay luz de Cristo, hay oscuridad y tinieblas de Satanás. Los maestros tienen que estar llenos de Dios. Levánteme la mano los cristianos que son maestros que están aquí. Usted no puede estar seco en el liceo. Llénate de Dios, que lo que hace la guerra allí influencia hasta tus propios hijos. Cuando Satanás ve que tú ayudas a un estudiante para que salga adelante y deje la delincuencia, dice: voy para donde lo tuyo, hacete guerra. Voy con venganza, ataca tu casa. Los cristianos que son maestros, es Dios que lo tiene en los liceos. No para que gane un sueldo, es para que haga un trabajo allá adentro. Es para que le diga al diablo: la autoridad máxima, Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí van a haber estudiantes que van a ser hijos. ¡Dátela para arriba! No se distraiga. Que aquí tienen unos días haciéndole un polvorín al diablo. Y no hay una cosa más peligrosa que Satanás cuando está herido. No se distraiga. Mantenga la comunión. Que fácilmente se arma un juidero. Y no en el espíritu. Mantenga la comunión. Que siento espíritu de rango en el área. Ecatarrabacanda. Manténgase en comunión. Libacatarrabacanda. Que vi ojos. Oh, gloria al que vive mirando la multitud. El diablo está enojado. Parece que lo golpearon aquí en la campaña. Y está herido. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Hay gente que si se descuida se muere. Porque hay unos hermanos que saben que no están ni orados ni ayunados. Y le fascina estar buscando chisme. Yo no sé. Mi alma adora a Cristo que vive y que venga ahora para que tú veas. Y llamando demonios para pelear. Y seco como un arenque porque tienen mil años que no ayunan. Que no. Bendito sea el Señor. Si usted está desalmado, no busque chisme, nada más adore. Déjale ese pleito a esa gente que está prendido en Dios. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa gente que busca a Dios en integridad. Usted se mantiene adorando ahí calladito, pero no salga al frente a pelear de bultero. Oh, gloria que vive, no sea que David haya dado una orden, un edicto de que lo pongan adelante y usted se muere, que usted no sabe pelear adelante. Si no sabe pelear adelante, quédese atrás. Sí, porque hay gente que no sabe cantar y ellos quieren cantar y terminan muertos. Haga la función que usted sabe hacer donde Dios lo plantó. Si tú lo que sabes interceder, intercede. Si tú lo que sabes grita gloria, canta gloria hasta que se rompan la cadena en esta noche, pero no quiera competir con nadie. Sí, porque veo gente que se está moviendo mucho y lo veo como que están medio flocos, pero se están moviendo. No desafíe, quédese ahí hasta que Dios lo llene. Hasta que Dios no lo llene, no salga a pelear con la tiniebla. Lo que Jesús le dijo a los discípulos: no me salgan de Jerusalén hasta que no sean revestidos del poder de los altos. La gente le gusta mucho estar desafiando al enemigo. Oh, gloria que vive. Satanás tiene un poder limitado, pero no es cualquier cosa. Alabado sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si usted sabe cómo está delante de Dios, levante la barriga. Se siente, bendito sea el Señor, el bombardeo. Estoy ministrando bajo la unción de Dios, pero siento en los aires. Alabado sea el Señor, gente que corre peligro y está en la campaña. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Esta campaña no es a los locos. Jehová quería meter luto para el barrio. Jehová quería meter luto para el sector. Y todavía no te escapo. Hay algo moviéndose fuerte. Yo te estoy diciendo que en nuestra nación hay demonios de rango pidiendo sangre. Hay gente que ya están endemoniados. Los demonios no se mueven por moverse. Para Satanás hacer un trabajo, tiene que los demonios que entrar un cuerpo. Nadie mata porque es guapo. Son los demonios que entran a su cuerpo y le dicen: mata a aquel. Provoca pleito, provoca litigio en la casa, y para eso está la iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Que para eso vino mi Padre, para eso vino mi Salvador, para eso vino Cristo. ¿Para deshacer las obras de quién? ¿Para deshacer las obras de quién? Para deshacer las obras del diablo. Entonces usted no se quede quieto. Aquí hay gente que tuvo visión con la campaña, gente que tuvo revelación con la campaña días antes de empezar la campaña. Aquí hay mujeres que Dios le mostró. Oh, gloria al que vive, un corredero grande en el barrio. Bendito sea el Señor. Hombres persiguiendo a otros. Satanás Satanás dio una orden para que haya muerte, y no solo uno, sino dos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Cuando yo venía, venía tranquilita, porque no hablo lo que Dios comparte conmigo para la campaña, pero veía en visión cómo entraban ataúdes para el barrio. Alma mía, adora al Cristo que vive. Y escuché voz del Espíritu de Dios que me dijo: dile a la iglesia que se mueva, aquí no vamos a pasear la cancha. El que se quiera quedar sentado, quédese sentado. Yo vine, bendito sea el Señor, y cuento con Dios, y voy a echar el pleito con Dios en esta noche. Atento a Dios, mi alma adora al Cristo que vine. Yo traje al Padre para esta cancha. Hay gente que tiene que dar pisadas firmes. Si hay alguien sentado que no tiene fuerza, ponte sobre tu pie. La gente que está en la silla, la gente de guerra, los cristianos que están en la grada, que lo que tú busquen con Dios, sal para acá, para la cancha, que aquí el pleito. Siento género de lengua en gente en esta noche. Hay hermanos hablando en el Espíritu. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien hablando y diciendo: en mi casa no, en mi casa se va a mover la perfecta voluntad de Dios, en mi casa se va a mover la voluntad de Dios. La vida tiene que entrar a la casa, la vida tiene que entrar a la familia. El pueblo adorando a Dios. Alguien invocó un principado de rango, hizo sacrificio para que haga daño aquí en el sector. Lo va, ordenó la campaña, porque quiere detener algo que se aproxima. Alguien abriendo su boca en esta noche. Ay, papá, siento mujeres como con dolores de parto en esta noche, gimiendo en el Espíritu. Arrabacanda, yo siento una nube espesa de Dios que cubre la multitud en la cancha en esta noche. Arrabacanda, kimalekusenda, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe, recibe. Yo siento a papá en la multitud en esta noche. Yo siento a papá en la multitud en esta noche. Hay gente que Dios lo unge, hay gente que ha sentido un letaldo en su cuerpo, que algo entró a la casa anoche, que alguien amenazó la vida espiritual. Abre tu boca, que siento candela. Alma mía, esa sierva que tiene el vestido de colores allá, oh, mi alma, por al Cristo que vive, siento impacto de Dios. Alguien me le topa a ella, siento a Jehová sobre ella en esta noche. Ahí está Dios ministrando tu cuerpo, ahí está Dios ministrando tu vida, ahí está Dios ministrando tu vida. Te traje para hacer algo contigo. Recibe, recibe, recibe, recibe. Se va toda dolencia, se va todo lo que te ataca, todo lo que te hace guerra. Anda aquí, malecusenda. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento gloria de papá, yo siento gloria de papá, yo siento gloria de papá. Yo siento un olor de aceite aquí. Hay gente que papá lo está ungiendo. Despiértate, iglesia, despiértate, iglesia, despiértate, iglesia, despiértate, hombre de Dios, despiértate, mujer de Dios. Hay un ataque para la humanidad. Nosotros somos su defensa. Este sector, tú eres la defensa en el Espíritu. Ubacaya se cande. Yo siento gente con unos patines espirituales, usted no lo va a detener. Hay gente que el mismo Espíritu de Dios que lo pone a correr en el Espíritu, que lo toca y lo llena, lo toca y lo llena, lo toca y lo llena, lo toca y lo llena, lo toca y lo llena. Yo siento gente recibiendo salud en esta hora, que le dijeron a papá: quiero ayunar, mi estómago es débil, si tú lo fortaleces me meto contigo, si tú fortaleces mi estómago me meto en ayuno corrido. Prepárate que vamos a buscar a Dios, prepárate que vamos a buscar a Dios. Siento la llenura del Espíritu de Dios. Gente que no había hablado lengua y está hablando lengua, recibe Espíritu Santo y fuego, recibe Espíritu Santo y fuego, recibe Espíritu Santo y fuego, recibe Espíritu Santo y fuego, recibe Espíritu Santo y fuego. Gente que no era bautizado por el Espíritu, abre tu boca, no tenga miedo, no son los demonio, no eres tú, no es que está emocionado, es que te arropó el Espíritu de Dios, es que te arropó su llenura en este día. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento gente que lo arropa el Espíritu de Dios. Anda, que sale la jerigonza de tu boca. Recibe, recibe, recibe, recibe bautismo con el Espíritu de Dios, recibe bautismo con el Espíritu Santo, recibe bautismo con el Espíritu Santo. Traigo orden de Dios, llénate, llénate, llénate, llénate, llénate. Llénate, llénate, llénate, llénate de Dios, llénate de Dios. Acate tu senda. Li picote que está con el cunima. da tu nimile. Dali kubase kune. Espíritu de Dios. Ukaye kuku male seindene. Oh Espíritu de Dios, hay gente que no son normales moviéndose en la cancha. Yo siento gente de Dios moviéndose en la cancha que le han dicho: no te muevas así, tú no puedes ser tan loco, no camine así, no corra así, sea un cristiano tranquilo. Esto es emoción, dile, esto no es emoción, esto es lo que me tiene vivo, esto es lo que me tiene de pie todavía después de tanta pala. Esta presencia es la que me mantiene vivo, este es mi suero. Oh gloria al que vive y que libera. Alma mía adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma mía adora al Cristo que me libertó. Yo te dije que mantenga la comunión, que hay espíritu en los aires. Hay gente que está batiendo mano para arriba y reprendiendo, y no a lo loco. Algo está rompiendo Dios en esta noche. Oh bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento presencia de papá. Hay gente que Jehová la está poniendo de pie, gente que Dios lo está sacando de la multitud de las sillas, gente que vinieron sin fuerza y papá le salió al encuentro. Es Dios que lo está sacudiendo. Tú no tenías fuerza para seguir caminando, para seguir en el evangelio, y te echó mano tu dueño. Jehová te está haciendo recordar: yo soy tu padre, yo soy tu dueño, a ti te llamé yo, a ti no te llamó papá ni mamá, a ti no te llamó hombre, a ti te llamé yo. Y cuando Dios te llama, que te marca, no hay poder de la tiniebla. Yo veo mujeres que Dios está poniendo una esperanza en su corazón, una fe, porque están peleando batallas fuertes en sus casas, batalla con el mismo infierno, y Dios en esta noche te está fortaleciendo. Tú eres una guerrera, tú no eres cualquier cosa. ¿Tú me escuchaste? La de la falda azul allá atrás. Luku secune, dante tune, libiseku seda baleku senda. Recibe ahora impacto de Dios para tu cuerpo, impacto de Dios para tu cuerpo, impacto de Dios para tu cuerpo. Tú me estás escuchando en el Señor en esta noche, que tú no eres huérfana, que tú no eres cualquier cosa, aunque te miren por encimita del hombro. Hay algo que Dios está haciendo contigo en esta noche, hay algo que Dios está haciendo a tu favor. Tú estás aquí adorando, pero Dios está en tu casa peleando. Él es omnipresente, está limpiando el área para que su sierva pueda dormir, para que su sierva tenga paz. Recibe paz de parte de Dios. Se va todo tormento, todo lo que te agobia, todo lo que causa molestia en tu vida, que a veces siente un desánimo. Oh gloria al que vive. Tu padre te ama, él te ama, él te ama y te llena en esta noche, él te ama y te llena en esta noche, él te ama. Dios está en este lugar. Dice Juan: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Mire cómo están esos muchachitos ahí. Y esos frutos, a veces los papás le dicen a los hijos: al que te da, pártelo. Al que te da, dale. No te quedes lado. Yo vivo orando por los profesores, porque los papás paran los hijos y quieren que los maestros se los críen. Eso de la tanda extendida es bendición para mujeres que trabajan, pero es un enganche para las mujeres que parieron para otro, que ellas quisieran que la tanda extendida dure hasta el domingo, para mandar a los hijos también para la escuela el domingo, porque se llenan de muchachitos pero no los quieren criar. Alma mía adora Rey de Reyes y Señor de Señores. Los tienen por ahí sueltos, pero son las que más paren. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, pero no quieren criar a los hijos. ¿Ah? Incluyo la iglesia, que se van para los cultos y para los retiros y dejan los muchachos solos en la casa. Regozo que el diablo le haga un lío. Esto no está para descuido. Engánchese a sus hijos. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Enséñalo a orar. Enséñalo al principio. Hágase amiga de sus hijas. Oh gloria al que vive y que liberta. Para que la calle te la críe, edúcala tú. Críala tú. enséñale lo que es bueno, lo que es malo. Sé la mejor amiga de tu hija para que el diablo no te la engañe, para que Satanás no te la viole, porque no quieren que se la violen, pero la visten como si fueran prostitutas. Usted ve una niña con una licrita y desnuda en la calle. Le ponen unos bolos sabiendo que hay unos pedófilos en la calle. Hombres que se sienten seducidos por niñas porque están endemoniados. No son libres. Entonces, la madre tiene que ser madre y olvidarse de esa mujer. Usted atiende mucho el marido que tiene. Descuida a sus hijas. A veces se la están violando. Y la niña le dice, mami, me están haciendo daño. Y le creen mejor al marido. Y no le creen a su hija. Y hay una etapa en la niñez que para ser feliz. Comer, jugar y dormir. Cuando usted ve que el niño no tiene esa felicidad, algo pasa. No hay que ser psicólogo para eso. Algo pasa. Sea niña, adolescente, sea una joven. Si alguien la está marchitando, se le va a ir la alegría, el deseo de estudiar, y va a haber una tristeza. Si tu hija te cuenta algo, escúchale. Escúchale. Hay forma de investigar si es cierto. Yo sé que hay hijos celosos que tienen la capacidad diabólica para destruir el matrimonio a su papá y a su mamá. Cuando el diablo lo usa y ese no es su padre, y ellos dicen, voy a destruir ese matrimonio, lo destruyen si no hay gente de Dios en la casa. Pero hay otra que no es invento. Usted tiene que saber con quién se casa, a quién mete en su casa a vivir con sus hijos, a quién usted le dice que sí. Y para que le agarre fuerte, usted tiene que tener cuidado hasta con quién, a quién usted le va a parir hijo. Evalúe en el espíritu, que hay un invento y una diablura de demonios llamados teólogos que han salido en este evangelio distorsionando todo lo que es de Dios con inventos. Y hasta enseña que ya no hay que preguntarle a Dios con quién tú te vas a casar. Yo no sé usted, pero las cosas aquí funcionan cuando se hacen a la manera de Dios. De esa loquera que hay ahora. Ahora hay culto de que para solteros. Para presentarlo. Y los pastores los recomiendan. Ahí tengo un muchachito que es soltero. Búscame una sierva de la iglesia. Eso no es de Dios. Las cosas se buscan en las rodillas. El que busca novia por Facebook, prepárese que se va a casar con el diablo. Novio por Facebook, que tienen ni que un pecho, parecen a Johnny Bravo. Y que son así, pero no tienen a Dios. Ojito lindo. Y que viajeros que tienen la paca, vehículo del año, pero no tienen a Dios. Y las madres carnales que se pongan donde Dios la vea, que les gusta mucho que las hijas se le casen con los hombres humildes y de buen corazón, que estén montados y que tengan dinero, y sus hijas casándose con el diablo. Yo le digo a las jóvenes que están aquí, observe, hay unos hombres que no se congregan, no adoran a Dios. No son estudiantes de escuela bíblica. Dios metido en el culto, tocando a todo el mundo, y ellos dicen chateando. Suelte eso. Cásese con un hombre que esté más loco que usted, que bote humo hasta por los moños, que sea de oración, que cuando haya guerra te diga por los calderos boca abajo, que vamos a buscar a Dios, que hay problema. Yo me irrito cuando yo veo a esos hombres o esas mujeres privando en bueno. Y una mujer le dije, al culto, yo no me la miro. Y no danzan para que no se le parte una uña. Las que son de Dios, ellas mismas se la partan para que el diablo vea qué loca que estamos ya. Que vamos para el cielo y que hemos desatado el desafío. Entonces, tuve unos hombres que privan en bueno, con unos pantaloncitos chupi chupi, sin media. Y que con unos rolitos, una pollina. Y el botón desabotonado hasta acá. Y que privan en teenager. Y saben que tienen el pantalón ajustado y la camisita se la ponen por dentro, que le sirven a Liam, el hijo mío. La compran de niño, su ropa la compran en el área de bebé. Y se ponen el teléfono ahí, todos ellos privando en bueno. El culto en su bueno, y ellos dicen que no sudan por un trapito de perfume que tienen. A mí me gustaba los guerreros que están sudados, pero con unción, corriendo en el espíritu, diciendo al diablo, abre paso, que voy para encima. Alma mía, adora la gloria de Dios. Póngase en esto, que el diablo no está jugando. Yo cuando veo a esa gente cabeceando, yo le paso mi escáner. En medio del culto, un joven durmiendo, de seno hora este. En medio del culto cabeceando. Y con un aburrimiento, y loco porque se acabe el culto, y ya nos haya puesto. Y ahora que el varón me entregue el coro. Esa gente se sienten aburridos en el evangelio. Pero el que sabe que esto es gozo, aprende a tocar la güira. ¿Dónde están los caballeros que le dan a la güira y a la palma y a la tumbadora? ¿Qué hace un joven ya con 4 años en el evangelio y no sabe ni tocar la mano, la palma? Dele a la güira hasta por sospecha, con el palito, muévelo. Pero ahí andan unas mujeres como Yarisa que ponen esa güira a hablar. Usted tiene que darle vergüenza a eso. Mi alma adora a Cristo que vive. Métase un ayuno y dígale al güirero, acompáñame a ayunar, que de ahí salgo tocando güira. Aleluya. Alma mía adora a Cristo que vive. Estos hombres tienen que saber si un coro chipeado. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es raro. Un hombre dice que no cante un coro, que no le dé a la güira, no le dé a la tumba. Ahora, no toque al piano, usted hay que revisarlo. El coro en su buena y ellos durmiendo. Hijos de Dios, dele aplauso al Señor. Vamos a coger este evangelio en lleno, que Cristo lo cogió en lleno. Se fue al extremo. Se fue al extremo, tan al extremo que se fue hasta la muerte. Yo quiero que la iglesia entre conmigo al trono. Yo quiero hacer el llamado esta noche. Sigo sin el Señor. Quiero verlos descarriados para Cristo, los que nunca han sido cristianos. Yo cuando predico le hago el llamado a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las damas, a los caballeros, a los ancianos. Noche de vida eterna, noche de salvación. Todo el que quiera entregarse a Cristo puede pasar en esta noche. No me le diga a nadie, diga, ven, engañado. No lo diga engañado. El llamado es a quemar ropa, de vida a muerte. Noche de salvación. Noche de liberación, noche de vida eterna. Todo el que quiera entregarse a Cristo, no importa donde usted esté, si se quiere reconciliar, venga a Jesús en esta noche. Aleluya. Mi alma bendice al Señor. Mira a ver quién está a su lado, a la derecha, a la izquierda. Dile, Cristo te llama, Cristo te ama, Cristo quiere salvarte. Dile, reconcíliate con tu Señor, vuelve a la casa de tu Padre. El tiempo se acaba, hermano. Usted se muere sin Cristo, vecino, y le pueden cantar el número 20 del himnario cuando allá se pase lista, y usted se murió sin Cristo, le pueden prender vela y usted se murió oscuro. Alabado sea el Rey de Reyes, porque Cristo es la luz del mundo. Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Corre, corre, corre, sálvate. Bendito sea el Señor. Mire, por donde quiera que usted lo mire, es más difícil ser impío que ser cristiano, porque usted es impío huérfano, pero en el evangelio tiene un padre. Bendito sea el Señor. Y tú, mi niña, te vas a reconciliar con el Señor. Dele aplauso a Cristo por ella. Y tú, mi hijo, ¿va a aceptar a Cristo? Él dice que no. Ella dice sí. Y tú, mami, ¿te gustaría aceptar al Señor? Hoy es noche de salvación. Tú ves como tú me estabas grabando, así te estaban grabando desde el cielo. No hay excusa para no aceptar a Cristo. Él te ama y quiere darte vida eterna. Quiero brindarte a Cristo en esta noche. Ven a Jesús. Noche de salvación. Atrévete a ser salva. Ven a Cristo, Él te ama como nadie te va a amar en esta tierra y tiene propósito contigo. Ven conmigo al otro lado. Cristo te llama. Noche de salvación, noche de reconciliación. Si oyera hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, hablando Jesús aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. O sea, el texto da a entender que él está afuera. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Déjalo entrar en esta noche, que él está aquí, y toca la puerta de tu corazón. Ven a Cristo.